El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, soy José Manuel Delgadillo, soy diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy empezaría haciendo un comentario referente a la ocurrencia nocturna que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto de invitar al enemigo que tiene México, como es Trump, invitarlo a nuestra casa. Yo empezaría citando la frase de mi presidente nacional, Ricardo Anaya. ¿En qué cabeza cabe invitar a Donald Trump? Los mexicanos tenemos memoria y dignidad. Trump no es bienvenido. Insisto, creemos que es un error del presidente haber invitado a esta persona que ha utilizado frases racistas, clasistas y sobre todo fascistas en contra de los mexicanos. Hay que recordarle que en la construcción de una relación entre estados se debe hacer a través de puentes y para nada se pueda basar a través de la construcción de muros. Antes de que llegue a México esta persona, tiene que primero ofrecer una disculpa pública y retractarse de todos los señalamientos ofensivos y que han denostado a la dignidad de todos los que somos mexicanos y de todos los mexicanos que han tenido la necesidad, porque el país no les ha dado las oportunidades de cruzar la frontera para encontrar en ese país algunas oportunidades. Antes de que llegue Trump a México, debe retractarse públicamente de esto que ha sido completamente ofensivo. Y recordarle al presidente Peña Nieto, porque tal vez ya lo olvidó, en México tenemos mucha dignidad y tenemos mucho valor. Y no queremos que el enemigo pise suelo mexicano. Soy José Manuel Delgadillo, soy diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.